Sí, a ver. Quedando en la parte del numerador, tenemos lo siguiente, ¿no? Tengo por aquí cotan cuadrado, menos cos cuadrado. Y había olvidado, chicos, que estaba elevado al cuadrado. No estaba elevado. Ahí está, exponente 2, exponente 2. Ahora, internamente, aquí, incluido el cuadrado, lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ok? Lo voy a elevar al cuadrado. Hoy. Me quedaría de la siguiente forma. Sería coseno a la cuarta, más coseno a la cuarta, menos cotangente a la cuarta, más, bueno, en este caso todavía no, sería menos 2 cotan cuadrado por coseno cuadrado, más coseno a la cuarta, ¿no? Ahora en el denominador tampoco la toco, va a seguir tal cual. Ahora, si el menos entra, como era menos 1 cuarto, más cotan cuarto. Si el menos entra, me va a quedar más 2 cotan cuadrado por cuadrado. Si el menos entra, se va cosiendo la cuarta. Entonces, repito, si el menos entra, me va a quedar más 2 cotan cuadrado por cos cuadrado. Sobre cotan cuadrado por cos cuadrado. Y ahí está nuestra solución final. Me quedaría 2, ¿no? Hasta aquí se va a poner acá y me va a quedar que P sería igual a. Que sería igual a 2. Que sería pues la clave B. ¿Ok? Sale B entonces en el problema número 2. A ver, luego teníamos. Perdón. A ver, el número 2 tienes lo siguiente. Me dicen sabiendo que 3 secante menos tangente cuadrado es igual a un 2, calcular que es coseno a la cuarta más 7 por seno al cuadrado. A ver, veamos. Nosotros tenemos secante y tenemos una tangente al cuadrado, ¿ok? Y tenemos coseno a la cuarta como pedido y tenemos seno al cuadrado como pedido. A ver. Miren, en el caso del coseno lo puedo obtener porque acá es secante, volteándolo y todo. Pero aquí lo pedido es seno. Lo que voy a realizar es agarrar un ratito y descomponer. La tangente cuadrada es seno sobre coseno cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué te parece si eliminamos el coseno cuadrado y me quedo con seno cuadrado arriba? De tal forma que obtenga ese seno cuadrado. Entonces, si tú quieres simplificar el denominador, lo que voy a hacer yo, buscando ese seno cuadrado, es agarrar a todo este enunciado y multiplicarlo por coseno al cuadrado. ¿Ok? Al multiplicar por coseno cuadrado te va a quedar 3 secante por coseno cuadrado, que es coseno por coseno. ¿Ok? Eso sería 1 y 3 por coseno me quedaría acá, ¿no? A ver. Acá me quedaría 3 por coseno. Menos tangente cuadrado por coseno cuadrado. ¿Qué me quedaría aquí? Tangente cuadrado de seno cuadrado sobre cos cuadrado. Multiplicado por cos cuadrado se va y me queda seno cuadrado. Y acá me quedaría 2 coseno al cuadrado. ¿Ves? He logrado obtener el seno cuadrado. Hemos logrado obtener el seno cuadrado. Ahora hay que darle forma, nada más. A ver, miren, yo puedo cambiar tranquilamente, ya me antojo, lo siguiente. Mira, me vas a permitir hacer esto. 3 coseno de tita va a ser igual a 2 coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Me permites colocarlo así? ¿Cierto, verdad? ¿Por qué? Porque al momento del otro lado llevármelo me va a quedar 2 coseno cuadrado más seno al cuadrado. Esto es coseno cuadrado, lo puedo escribir como coseno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Cuánto es esto? Esto es 1. 1 más cuánto, coseno cuadrado. ¿Ok? Ya no estoy haciendo este paso, automáticamente coloqué como coseno cuadrado más 1. Ahora, yo tengo acá coseno de la cuarta. Tengo coseno al cuadrado. Lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. ¿Ok? Elevarlo al cuadrado. Cuando yo eleve al cuadrado, lo que voy a obtener por el otro lado es que aparece una cuarta. Mira, elevar al cuadrado me va a quedar 9 coseno al cuadrado. El primero al cuadrado, acá está el coseno de la cuarta, más 2 veces el primero por el segundo, ahí está, más 1. ¿Listo? Ahora solamente dale forma, por favor. Mira lo que vamos a hacer, voy a llevarme esta cosilla hacia la otra parte, de la siguiente manera, todo este poquetito lo vamos a llevar para ahí, ¿ok? Me va a quedar 7 coseno al cuadrado, menos 1. Igual el coseno de la cuarta. Y el problema ya salió ya. ¿Por qué? Porque tiene 7 seno cuadrado. Y acá solito sale 7 seno cuadrado. ¿Cómo? El coseno cuadrado va a ser 1 menos seno cuadrado. Menos 1. Igual al coseno de la cuarta. ¿Listo? Ahora sí. Me va a quedar por aquí 7 por 1, 7. Menos 7 seno cuadrado. Menos 1. Igual al coseno de la cuarta. Solamente despeja, 7 menos 1, 6. Igual al coseno de la cuarta, menos más 7 seno cuadrado. Y el problema automáticamente se acomoda. Sería clave de, ¿ok? Clave dedo para el problema número 2 del examen. Listo, chicos. Se acabó. Se acabó. Ahora, hay algunos alumnos que les gusta, ¿cómo te digo? Por ejemplo, a mí, ¿no? Me gusta darle forma. O sea, a partir de esto, lo que busco es darle forma al enunciado. Hay algunos otros que llegan a una igualdad y les gusta reemplazar acá y sacar la respuesta. Es depende de ya, eso es, de cómo te gusta trabajar. Como te dije, a mí me gusta a veces darle forma al problema y lo reemplazo. Me parece más elegante. A ver, vamos con la número 3 del problema. La número 3. Sabe. Qué fuerte. A ver, me dice hallar la relación entre n y n independiente del ángulo. O sea, el problema no quiere que aparezca ahí, quiere que desaparezca. A partir de esas dos condiciones, de esas dos ecuaciones, ¿no? A ver, una de las formas rápidas de simplificar o eliminar una variable, que en este caso es x, y más aún cuando tienes seno y coseno, es, chicos, ¿sabes? Ayudarte con la identidad pitagórica. ¿Con cuál? Con seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Por qué? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a ¿cuánto? Igual a un 1. ¿Ok? Igual a un 1. Entonces, al tener igual a un 1, automáticamente ese seno con ese x que tenía se desapareció. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar a cada uno de los enunciados o de las condiciones y elevarlos respectivamente al cuadrado. A ver, vamos a hacerlo. Porque en fin y a cabo, ahí todos van a ir. A ver, venimos. Sería, el primero al cuadrado sería, a ver, vamos a ponerlo por acá, sería m cuadrado por seno al cuadrado más 2mn en cos, ¿no? Listo. Más n cuadrado coseno cuadrado. M más n. Igual, acá por favor sería m cuadrado. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos elevado al cuadrado y acá también voy a elevar al cuadrado. Abajo sería n cuadrado seno cuadrado menos 2mnx, bueno, seno de x coseno de x, más m cuadrado coseno cuadrado igual a n cuadrado más 2n más 1. ¿Qué crees que voy a hacer? Voy a sumar. ¿Okay? Bueno, nosotros sumemos, ¿qué va a pasar? Esta se va a conocer. Cuando nosotros sumemos, agrupamos. Agrupo con ayuda de ¿quién? Con ayuda de n cuadrado y con ayuda de n cuadrado. Factorizamos el n cuadrado. Y va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. Y a estas alturas todos sabemos que es identidad pitagórica. Más, factorizamos m cuadrado, me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. M más n menos 1. ¿Aquí cuánto me quedaría? Me quedaría m cuadrado más n cuadrado más 2nm más 2m más 2n más 2, ¿no? M cuadrado más n cuadrado más 2m más 2n más 2. ¿Listo? ¿Cuánto me queda acá? Me queda 1. ¿Cuánto me queda acá? Me queda 1. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? N cuadrado, n cuadrado. M cuadrado más n. M cuadrado. Se va a quedar 0 igual a 2m más 2n más 2. ¿Listo? Toca la mitad de todo, 0, m más n más 1. ¿Acomoda? No, no acomodo, de frente, ya sería. Esa sería la respuesta. Tendría clave que la del listo. Ok, chicos, sería entonces nuestra respuesta para la número 3. Esos son problemas de eliminación. En problemas de eliminación, chicos, siempre te recomiendo, por favor, trabajar con las identidades pitagóricas. Bueno, tienes senos y cosenos, pues coseno cuadrado más coseno cuadrado, porque eso te permite eliminar y llevarlo a un valor numérico que es 1. ¿Ok? Listo, chicos, a ver, vamos a comenzar con la solución de la P. Espero que no te hayan mandado las claveteadas como has pasado. ¿Dónde estás? A ver, vamos a abrir. A ver, está cerrado. Ya. Listo, vamos a comenzar. Espero me estés siguiendo ya. ¿Me estás a seguir ya? No, sí. Cosecante, me dicen. Ahora vamos a iniciar, ya, vamos a hacerlo. Por eso. Ay, pero... ¿Dónde? Listo. A ver. Dice lo siguiente. Sí, bueno, simplificar la expresión, sabiendo que la secante más tangente sobre secante más tangente menos coseno. A ver, veamos por dónde atacamos, ¿ya? Mira, a ver, secante y tangente son bien conocidos. A ver, vamos a analizar así. A ver, la secante se puede cambiar como 1 sobre coseno. Ya, genial. La tangente como seno sobre coseno. Tanto la secante y tanto la tangente tienen como denominador al coseno. ¿Qué te parece si arriba y abajo lo multiplicamos por coseno? ¿Ok? Voy a agarrar y voy a multiplicar tanto el numerador y el denominador por coseno. ¿Ok? Ahí es. ¿Por qué lo hago? Ya viste mi análisis, ¿no? Como ambos tienen denominador coseno, voy a multiplicar a todo por coseno. De tal forma, chicos, que ahora me va a quedar secante por coseno 1. Tangente por coseno, seno, ¿sí? Tangente por coseno, seno. Ahora, abajo. Secante por coseno, 1. Tangente por coseno, seno. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Solo que es menos cos cuadrado. ¿Ve? ¿Me siguieron con esa tangente por coseno o quieren que lo haga separadito? Vamos a hacerlo separadito, ¿ya? Vamos a llamarle P de Pepito. P de Pepito es igual a esto. Acá hice la tangente por coseno. Tangente es seno sobre coseno. ¿Te va? ¿Y te queda? Este tipo de operaciones con el tiempo lo tienes que hacer mentalmente, ¿ya? A ver, ya. Ahora sí, ya me quedó. Y mira, toda esta relación a seno y coseno, nada más. Ahora, lo que voy a hacer es agarrar a esta y agarrar a esta. Y cambiarla por identidad pitagórica. Por identidad pitagórica me quedaría de la siguiente forma. 1 menos 2 cuadrado, chicos, por identidad pitagórica se llama seno cuadrado. Algo así me estaría quedando, ¿ok? Me quedaría P igual. Algo parecido a eso. Más o menos. El denominador, chicos, vamos a sacarle nosotros y factorizarle el término común. Que sería seno de X, quedándome 1 más seno, perdóname, seno más 1, ¿no? Listo. Ahora elimino yo el término en común. Arriba y abajo se repite, pues el 1 más 1, ¿no? Se va. Y me va a quedar P igual a 1 sobre seno, chicos. En esa altura sabemos que es coseno. Muy bien, me habían mandado una respuesta excelente y sería nuestra respuesta coseno. Listo. Listo, chicos, listo. Sale cosecante. Excelente. Bien, vamos bien. Mauro, ¿qué pasa? A ver, vamos ahora con la número 2. Y me dicen lo siguiente, ¿no? Reducir la expresión, K igual a coseno, multiplicado todo por secante más coseno por cosecante cuadrado, más cosecante por seno por cosecante. A ver, mira, si tú empiezas a multiplicar, vamos a ver si te conviene, ¿ya? Rápidamente, coseno por secante, 1, ya, ahí es simplifico. Aquí coseno sería cos cuadrado, porque sería cotan cuadrado acá, 1, ya salió. Me conviene multiplicar, ¿sí? Me conviene multiplicar a todo contra todo. Diré lo siguiente, coseno por secante viene a ser 1. Más aquí, por favor, voy a hacerlo, ¿ya? Coseno por coseno, sería así, mira, coseno por cosecante cuadrado. Para no estar haciendo eso allá, me quedaría aquí coseno. Me quedaría coseno cuadrado. Cosecante cuadrado es 1 sobre seno cuadrado. Y coseno cuadrado sobre seno cuadrado se llama cotangente cuadrado. Para no hacer todo esto, acá me quedaría cotangente cuadrado. Más cosecante por seno viene a ser 1, menos cosecante por cosecante viene a ser cosecante cuadrado. ¿Listo? 1 más 1, 2. Cotangente cuadrado menos cosecante cuadrado. ¿Cuánto me estaría quedando eso? Vendría a ser 1, ¿no? Vendría a ser 1. Perdóname, sería menos 1, sería menos cotan cuadrado menos cos cuadrado. Cotan cuadrado menos cosecante cuadrado. Cosecante cuadrado menos cotan cuadrado es 1. Cotan cuadrado menos cosecante cuadrado es menos 1. Aquí me quedaría K igual a 1. Listo, chicos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el profesor? Sí lo conozco. Pero qué rara pregunta, ¿por qué le pregunta? Me dejaste intrigada. ¿Qué sucedió con el profesor? Qué raro. Él te enseñó en el ciclo básico. Okay. Porque lo extrañan. Le extrañan el profesor compa. Ustedes, porque Mauro no, creo que recién están incorporados, me parece, no sé, no sé cómo es. Creo que sí, ¿verdad? Están desde la semana pasada conmigo, me parece. No sé. Porque recién, a ver, claro, sería. Que yo sepa, él llega, él ahorita el profesor siempre está con ciclos. Tiene un solo. No, ya no tiene intermedios. Él ahorita está todo con ciclo avanzado. Todos están con ciclos avanzados. Ah, o sea, él te ha estado enseñando hasta 7-1. Hasta 7-1. Ay, ay, ay, ay, ay, ahorita todo me está encajando. Ustedes son el grupo que llevaba con él los viernes, porque él ya no está enseñando viernes, entonces. Ahorita está con full avanzado. A ver. En la número 3 me dice, simplificando la expresión, tienes m, que viene a ser 2 secante menos 3 tangente cuadrado menos 2 sobre 3 secante más 1 más secante, ¿ok? Me dice, bueno, simplificar esta expresión. A ver, nosotros tenemos secante y tenemos una tangente cuadrada. Lo que podemos hacer por allí, a ver, vamos a analizar, es que la tangente cuadrado, la única que está con una razón distinta, la voy a expresar en relación a la secante, ¿ok? Me quedaría más o menos de esta forma. Algo por así. Y acá me estaría quedando menos 3. Y la tangente cuadrado, pues la voy a cambiar por secante cuadrado de x menos 1. De tal forma que ya la expresión se uniformiza en el sentido de que todos aparecen con una sola razón que viene a ser la secante. Listo. Ahora sí. A ver, si nosotros operamos, me estaría quedando de la siguiente manera. A ver, serían menos 3 secante cuadrado. Acá serían más 3, menos 2 serían más 1. Y me quedaría aquí más 2 secante. Más 2 secante menos 1. ¿Listo? Ahora tendremos por aquí. De la siguiente manera, ¿no? Ahora. Lo que está en la parte del numerador tiene, a ver, tienes 3, 3, 1, tienes. Sí, se puede hacer hasta simple, ¿ok? Todo esto más secante de. En la parte del numerador, voy a trabajarlo por aquí, factorizando el negativo, me va a quedar de esta manera: 3 secante cuadrado más 2 secante de x. Perdóname, sería menos. Menos también por aquí. Ahora aquí aplico pues el asta. Sería 3 secante posi también. Acá me conviene colocarle el menos aquí y acá el 1 posi. Me quedaría entonces haciendo el aspa. Me quedaría con un menos adelante, ¿cierto? El menos que habíamos factorizado. Ahora agrupamos. Sería 3 secante de x más 1 por secante de x menos 1 y todo esto dividido entre 3 secante de x más 1 más secante de x. Se va. Ahora, si el nega entra, me va a quedar menos secante de x. Si el nega entra, va a quedarme más 1 y todo esto más secante de x. De tal forma que me estaría quedando 1 como resultado. Ya estaría la respuesta entonces de la número. Listo. A ver. Ya, a ver. A ver, la número 4, a ver la número 4. A ver, en el número 4 me dice simplificar la expresión, que es igual a un mes, que bueno, tengo dos fracciones. Ahora, tienes tú que este numerador y el denominador de este son los mismos, al igual con esto, ¿no? Puedo pasar a multiplicar tranquilamente y voy a acomodarlo como si fuera un exponente al cuadrado, ¿sí? Así que le vamos a dar todo contra todo. Pues es una opción. Es una opción. Vengo por aquí, me quedaría de la siguiente forma, me va a quedar E igual. Aquí me quedaría coseno de X menos seno de X más 1. Y todo elevado al cuadrado menos coseno de X más seno de X más 1. Listo, acá me quedaría pues la fracción. Ahora en el denominador me quedaría coseno de X más seno de X menos más 1. Multiplicado por coseno de x menos seno de x. Ahora, en la parte del numerador, voy a borrar, acuérdate por favor que es 2 de x menos seno de x más. Voy a acomodarlo a mi antojo. ¿Sí? Voy a colocarlo así. ¿Ve? Igual acá. Este es coseno de x más seno de x más. Lo hago así para que lo puedas ver, ¿ya? Tanto en el numerador, tanto como a la izquierda y la derecha, puedo aplicar una identidad auxiliar que ya la hemos visto. Me va a quedar E igual, aplicando nuestra auxiliar, vendría a ser, ¿no? 2 por 1 menos el seno, multiplicado por 1 más el coseno. Menos, acá sería 2 por 1 más seno, multiplicado por 1 más coseno. Ahora, en la parte del denominador, nosotros tenemos un término en común, también lo podríamos trabajar. Tenemos dos opciones. A ver, mira, a ver. Yo me doy cuenta, a ver, mire. En la parte del denominador podría agrupar y separar el coseno, a mi antojo, pero yo me doy cuenta que en el numerador tienes algo en común. ¿Qué es eso? Entonces, para buscar la simplificación con el denominador, lo que voy a hacer es que en el denominador voy a quedarme con el 1 más coseno. 1 más coseno, 1 más coseno. ¿Sí? Entonces me estaría quedando de esta manera. Sería aproximadamente, ¿entiendes? Así me quedaría, ¿sí? Esto es como tu A. Este es como tu B, este es como tu A y este es como tu B. Entonces te quedaría por diferencia de cuadrado, sería 1 más coseno, todo elevado al cuadrado, menos el seno al cuadrado. Así te estaría quedando. ¿Listo? Ahora sí, con suma tranquilidad, puedes simplificar tanto el numerador y el denominador. El único término en común que se tiene, que sería el 1 más cos, un 1 más cos y un 1 más cos. En todo acabo de simplificar el 1 más coseno. Ahora, haciendo distributiva en la parte del numerador, me quedaría así, 2 por 1 por seno, por 1 por seno. Aquí sería 2, sería menos 2 seno de X, menos 2, menos 2 seno de X también, ¿no? ¿Listo? Ahora, en el denominador, ¿qué me estaría quedando? Bueno, hemos factorizado un 1 más coseno, perdón, hemos simplificado, tendrías 1 más coseno, menos seno al cuadrado. Ahora simplificas, este 2 y 2 se va, te estaría quedando en la parte del numerador, menos 4 seno de X. Y en la parte del denominador tienes 1 más coseno, menos seno cuadrado. ¿Okay? Así te estaría quedando. A ver, tienes la posibilidad de cambiar. A ver, veamos si me conviene. Sería 4, 4, 1 menos cos. Más rápido. Acá hemos hecho un horror, ¿no? Simplifico, acá tengo que cambiar. digamos algo así, para no malograr todo, ¿ya? Esta cosa viene a ser 1 menos cos cuadrado. No, oh, qué imbécil. Y eso viene a ser, ahí está. Y simplificado a la loca, no es un producto, es una resta. Entonces simplifico, sería esta con esta y con esta, ¿no? Te estaría quedando, ahora cambias todo esto. Arriba no se modifica nada, 2 menos 2 seno, menos 2 seno, menos 2 seno, listo. Acá me quedaría 1 más coseno y 1 menos coseno. Así me estaría quedando, 1 más coseno menos 1 menos el coseno. Continúo aquí, simplifica, factorizamos el menos 4 seno de x. Acá me estaría quedando 1 menos 1 se va, más coseno sería 2 coseno, ¿no? 2 coseno de x es lo que me estaría quedando en el denominador. Factorizando, bueno, simplificando en este caso, sería 2 arriba, seno entre coseno viene a ser tan, ¿no? Me quedaría entonces menos 2 tangente de x, esa sería la respuesta. Listo, chicos, sería entonces la respuesta para el número 4, me quedaría menos 2 tangente de x. Ahora, eso si es que lo desarrolláramos llevándolo, o bueno, no haciéndole ningún artificio. Ahora, si quieres cambiar esa solución por otra, también lo puedes hacer. Pero para hacer ello, lo que voy a hacer es agarrar y a todas estas fracciones voy a empezar a dividir respectivamente a cada una, tanto el numerador y el denominador, entre coseno. ¿Ok? Cuando tú dividas entre coseno, se va a formar algo relativamente conocido. Entre coseno te va a quedar coseno entre coseno 1, seno entre coseno me va a quedar tangente, 1 entre coseno me va a quedar secante, y toda la forma va a empezar a modificarse. Mira, sería 1 más tangente, más secante, menos coseno entre coseno 1, más tangente, más secante. ¿Listo? Ahí está, igual abajo, ¿no? Sería 1 menos tangente, más secante. Ahora solamente hago este paso para que puedas percibir lo que se tiene. Secante menos tan. No, ese es con cabo. Y por acá, 1 más secante más. Y esto los puedes relacionar porque hay un auxiliar que justamente las trabaja, que es con ayuda de sus volteadas, ¿no? Igual acá. 1 más secante más tan. Repito, hago eso solamente para que la puedas apreciar. Y acá te quedaría 1 más secante menos. Y tienes la posibilidad y la libertad de hacer cambio de variable. Y trabajar con el cambio de variable. ¿Ok? Puedes decidir, ¿no? Secante más tan. Es un n. Y empieza a trabajar con el n. O puedes colocar secante menos n igual, a tu antojo, como tú quieras. Mira, te va a quedar 1 más n. Si, bueno, arriba es una diferencia, vamos a poner arriba. Ya, para trabajarlo así, ya. Entonces sería aquí n. Qué raro, no quiero agarrar rosado. 1 sobre n, abajo me quedaría 1 más secante más tan. La secante más tan sería la volteada. Vendría a ser 1 sobre n. No se ve este color. Un 1 sobre n menos. Y sería 1 más secante más tangente, que es un 1 sobre n. Sobre 1 más secante menos tan, que viene a ser. Y acá empiezas a operar. Te va a quedar E igual. 1 más n. te va a quedar n más 1 sobre n menos n más 1 sobre n en el numerador. N más 1 sobre n sobre 1 más n. Acá hay un denominador 1, acá hay un denominador 2. Simplifico numerador con numerador y se va a terminar, pues, simplificando en este caso el 1 más n con el n más 1. Me va a quedar así, 1, me va a quedar 1 sobre 1 sobre 1 sobre n. Sanguchón, sube el n. ¿Okay? Acá me va a quedar solamente n. Ahora, aquí también puedo simplificar numerador con numerador, numerador con numerador, se va, y te quedaría 1 sobre n sobre 1 sobre 1. O sea, te estaría quedando solamente 1 sobre n. Ahora, para finalizar, solamente vas a buscar esta forma, el n menos 1 sobre n. ¿Dónde lo obtienes? Lo obtienes acá. Agarras y restas. Al momento de restar, se va la secante y te va a quedar menos 2 tangente. Menos 2 tangente, que es igual a 1 menos 1 sobre n. Y esa sería tu respuesta. ¿Sí? Sería la respuesta. Y también te queda menos 2 tangente. Tienes dos posibilidades. Ahora, en algunos problemas sí te colocan esto directamente, ¿no? De esta forma, con secante y tangente. Y esa es que hacer, aplicas la identidad auxiliar, le haces un cambio de variable, lo que tú quieres, eso no lo puedes trabajar con ello nada más. Listo, esa sería entonces la solución del problema número 4. Tiene dos opciones, repito, multiplicas todo contra todo o si no haces cambio de variable. Eso ya depende de ti, de tu elección. En el número 5, tienes P secante a la sexta menos secante al cuadrado. Ambas son secante, uno está a la sexta, otro está elevado con exponente 2. Y como parte de lo pedido tienes, bueno, otro dato, es que Q es igual a tangente cuadrado multiplicado por tangente a la cuarta más tangente al cuadrado más 3. A ver, veamos. De esa secante a la sexta menos secante al cuadrado, ¿podría ser algo? Bueno, no tiene ninguna relación, no hay una relación con el cubo ni con el cuadrático, así que por ahí no voy. Ahora, si yo trabajo con Q, lo que puedo hacer es multiplicar tangente al cuadrado por tangente a la cuarta, que el cual me va a permitir a mí tener tangente a la sexta. Por ahí, si multiplico tres tangentes, vamos a optar por multiplicar por tangente al cuadrado. ¿Ok? Porque voy a obtener una relación. En cambio, por ejemplo, a P ya no puedo reducirlo más. Tal vez si me lo llevo a senos y cosenos pueda, pero no se puede reducir más que ello. A ver, trabajando en Q y haciendo, pues, nosotros el producto, voy a agarrar todo esto. Agarro y multiplico, ¿ya? Al multiplicar me va a quedar tangente a la sexta. Al multiplicar me va a quedar 3 tangente a la cuarta. Y bueno, al multiplicar te va a quedar 3 tangente a la cuarta. Ahora, acá tenemos que empezar a analizar y buscar darle forma al enunciado. ¿Ok? Miren, tenemos a tangente cuadrado. Esto de acá, tangente a la cuarta, por ejemplo, es tangente al cuadrado. Y tangente a la sexta es tangente al cubo. Entonces, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Dejarlo todo en relación a tangente cuadrado. ¿Ok? Acá sería elevado al cubo. Acá bueno, también. Pues, tienes derecho a hablar. Elevado al cubo, perdón, me pasa al cuadrado. Y acá finalmente me estaría quedando más 3 tangente al cuadrado. Ahora, tienes lo siguiente. Tienes un a al cubo más 3a al cuadrado. Algo así. Si tú completas todo este producto notable, esa es una de las formas de la suma al cubo. Tendrías así, ¿no? El cual, pues, se resume un a más b al cubo. Sí, más o menos de este estilo. Entonces, mira, tienes a al cubo, tienes 3 por a cuadrado, pero te falta un b. Como no tienes nada, como no tienes absolutamente nada, lo que voy a hacer es darle 1. Aquí, por 1. Acá tienes 1 al cuadrado. ¿Ves? Ahí está. Y por acá tienes, bueno, tienes que tener un b cubo, que sería un 1 al cubo. Entonces voy a colocar 1 al cubo y le voy a restar 1 para que el problema no sea. De tal forma que tú logras, pues, ya a simple vista, acá lo voy a volver a colocar, a cubo, más 3 a cuadrado, por b que es 1, más 3a, por b cuadrado, más b al cubo. Toda la expresión ya la tengo, ¿a qué se resume ello? Se va a resumir a un a más b al cubo, ¿ok? A un a más b al cubo. Ya está. Entonces, el A viene a ser tangente cuadrado. El B viene a ser el 1 más 1 exactamente al cubo. Menos el 1 que habíamos dicho para que el problema no sea el 10, ¿no? Listo. Ahora sí. Esta parte viene a ser secante cuadrado. Y todo ya empieza a tomar más sentido. ¿Por qué? Porque acá tiene secante al cuadrado elevado al cubo menos 1. ¿Ves? Tienes ahí un poquito ya de forma. Tiene secante a la sexta, así que podemos ir cambiando. Voy a decir u sería igual a la secante a la sexta menos 1. Tienes Q, tienes P. ¿Qué te piden? P menos 1. ¿Ok? El valor de P, el valor de P viene a ser secante la sexta menos secante al cuadrado. El valor de Q lo acabamos de calcular, que es secante la sexta menos el cuadrado. El problema quiere una resta, entonces agarras y restas. ¿No? Más o menos por aquí. A ver, me quedaría P menos Q se va a secante sexta y me estaría quedando menos secante cuadrado más 1, ¿no? Me estaría quedando menos secante. Por si no la ves, acá estamos restando. Sí, pasa, no me deja cambiar de color. Qué raro. No. Listo, me estaría quedando entonces menos secante cuadrado más 1, que viene a ser para nosotros, tal y como está, nada. Pero si le factorizas el menos, te quedaría así, secante cuadrado menos 1. Eso es desconocido para ti. Eso viene a ser nuestra identidad, ¿no? Entonces quedaría P menos Q, vendría a ser menos tangente cuadrado. Y esa sería la respuesta de nuestro problema número 6. Listo. Ya está, entonces me quedaría menos tangente al cuadrado. En este problema me convinió pues trabajarlo solamente con la segunda condición, con el segundo dato y empezar a buscar una relación. A ver, en el número 6. A ver. Dice lo siguiente. Dadas las expresiones e igual a m tangente de x más n cotangente de x y p que es igual a 1 más 2 seno de x multiplicado por 2 secante de x menos seno de x cuadrado por cotan de x. Y me piden calcular el valor de m más n sabiendo que e y p son iguales. Ahí tenemos una igualdad por la cual me pongo a preguntar, ¿me conviene igualarlo? Mira, si nos ponemos a igualar, tengo tangente, pero el m y el n que está por delante como que amarran esa expresión, no me conviene tanto. La otra opción, chicos, la otra opción es que a partir de p, porque tú tienes esto, vamos a tomarlo. Saca un secante. Tienes esta opción, agarrar e igualar. Agarrar e igualar estos dos. Vienes e igualas, ¿ya? Empiezas a igualar, empiezas a descomponer a seno sobre coseno, cotán como coseno sobre seno. Esa es una opción, hacer de frente la igualdad y ver hasta dónde llega. La otra opción es dejar esto reservado y agarrar a solamente P y buscar llegar hacia E. Es decir, expresar todo esto P en relación a E. O sea, en nuestra expresión P, lo que voy a buscar es esa tangente más cotangente. ¿Ok? Esa tangente más cotangente. Entonces, ese es nuestro trabajo. A partir de eso, tengo que llegar a eso. Al final de cuentas, son iguales. ¿Ok? Al final de cuentas, son iguales. Veamos. A ver. Le damos todo contra todo. A ver, aquí puedo reducir. Sería secante cuadrado sobre cosecante cuadrado. Ahí se puede reducir. Me va a quedar solamente secante por acá. Aquí puedo hacer un pequeño cambio, veamos. A ver, este paso, ok, este paso que es secante cuadrado por cotango de x, voy a hacerlo acá, ya. Secante cuadrado viene a ser 1 sobre cotango cuadrado, y cotán viene a ser pues coseno sobre c. A ver, hasta el momento me quedaría 1 sobre el cos, que tranquilamente se puede cambiar como tan más total. ¿Me conviene? Ni tanto, no me conviene. Otra opción, antes de hacer esto, más rápido. Otra opción. Negativo va a salir. Para no hacer esto, es esto, ¿ya? Para que se acomode mejor. Factoriza secante y ahí se acomoda mejor, ¿no? Ah, eso cambia todo. No sé qué está pasando, que no sé si el botón está fallando. Mejor. No sé si es por la actualización que tengo pendiente en la computadora, pero está muy lento esto. A ver. Ya, bueno, te va a quedar secante por cotango. Eso sí, sale mucho mejor, porque en otro te va a quedar tan más total, no te conviene. A ver, acá. Se simplifica coseno, ¿no? Secante de 1 sobre coseno, coseno sobre seno, ahí está, me quedo. Acá se va y te queda 1 sobre seno, que es coseno. Entonces te quedaría así. Te quedaría P igual. Mira, tengo una opción, ya mandarlo a multiplicar de esta frente, ¿ah? Porque al mandarlo a multiplicar me va a quedar tangente por acá. Acá me va a quedar secante. Veamos si me conviene. A ver, repito, mandamos a multiplicar. Podría obtener tangente de una vez. Sí, pero me quedaría amarrado con una secante acá. No me conviene. Aquí le voy a cambiar por cosecante. Tampoco. Vamos a seguir. Vamos a primero cambiar lo que hemos hecho. Ya puedo lanzarlo, pero todavía veamos hasta dónde puedo llegar. Ya, así me estaría quedando. ¿Ok? Así me estaría quedando 2 menos cosecante. Ahora voy a llevarlo todo hasta seno y coseno. ¿Ok? Es tal forma que me quedaría así, 1 más 2 seno de x, multiplicado por 1 sobre coseno de x, multiplicado por 2 menos 1 sobre seno, que es la cosecante. Y ahora, por favor, multiplicas al seno y te quedaría así. En el numerador te quedaría 1 más 2 seno. acá te quedaría 2 seno menos 1. Y como denominador, que acaba de aparecer, vendría a ser seno por coseno, ¿no? Le quedaría seno por coseno como denominador. Ahora, en la parte del numerador tienes tu 2 seno de x más 1 y 2 seno de x menos 1, o sea, una diferencia cuadrada. Al aplicar diferencia de cuadrados me quedaría el primero al cuadrado, que sería 4 seno cuadrado de x, menos el segundo al cuadrado, que vendría a ser solamente el 1. Se volvió a colgar, por Dios, porque no haces esto. Ahora sí que no está muy lenta. Ahora sí. Porque está demasiado, demasiado. Está retrasado como unos 2 segundos. No me permite visualizar bien. Ya, tengo en el numerador 4 seno cuadrado menos 1 y en el denominador seno por coseno. ¿Ok? Seno por coseno. A ver. Yo quiero formar tangente y quiero formar cotangente. ¿Miren? Si nosotros lo separamos por fracciones homogéneas, mira, me va a quedar 4 seno cuadrado sobre seno por coseno, simplifico seno y me queda 4 tangente. ¿Ok? Entonces sí, voy por ahí. Al ir por la separación por fracciones homogéneas, me quedaría de esta manera. 4 seno cuadrado. Y abajo, pues, vamos a colocar nosotros el seno por coseno. No puede ser, está muy... Voy a pensar el pulso. Ni siquiera me deja borrar. Listo. Listo. ¿Acá? Simplificas, te queda 4 seno sobre coseno, que sería como 4 tangente. Interesante este problema. Menos. Acá. 1 sobre sen cos, o también llamado tangente más cotangente. ¿Te acuerdas que es un auxiliar, no? Parte del procedimiento, parte de la demostración que vimos, que estamos cotangente secante por cosecante, anterior a ella te quedaba este caso. Ahora lo que voy a hacer es solamente restar, me va a quedar 4 tangente menos tangente, serían 3 tangente. Y menos cotangente, ¿no? Menos 1 cotangente. Listo. Ya tengo el valor de n, ya tengo el valor de y, ¿no? ¿Por qué? Porque esta expresión es igual a e. Por lo tanto, el valor de m... Acá el valor de m sería 3 y el valor de n sería menos. El problema quiere m más n sería 2, ¿no? Esa sería la respuesta entonces del problemita número 6 de la P. ¿Viste? Listo, muy bien, Matius. A ver, voy a cerrar. Sí, nos queda 2, porque se está pidiendo la suma, no la resta. El n salió menos 1, cuidado. ¿Sí? Ya, nos vemos en el avanzar, chicos. Nos vemos en el avanzar. Voy a compartirles pantalla. No sé si es el One, no, no sé si es la computadora, pero está fluyendo muy lento. Y no sé por qué. Si trabajo tranquilamente con programas más pesados. 10, avanzar, identidades trigonométricas fundamentales, identidades trigonométricas fundamentales. Listo, no sé. Ahí que se me fue. A ver, voy a hacer algo, ya un ratito. Voy a cerrar, bueno, que está muy... Pero no lo abrí. Voy a volverlo a abrir. Como a ver, mientras estoy arreglando este problema, chicos, por favor, vayan avanzando con la unidad. Vayan avanzando con... Bien, creo que ya está. Sí, ya está. Listo. Y el lápiz. Ya. Listo, ya está. A ver, ahora sí. Ah, caray. A ver, vámonos al avanzar. Ya, vámonos con... Vámonos con el primer problema. A ver, en el primer problemilla, tenemos nosotros lo siguiente. Me dan una condición. ¿Qué pasa? Me dan una condición, me dicen que el x va desde menos 5 pi hasta menos 9 pi, o sea, está abierto en ambos. Y me dicen determinar la raíz cuadrada de a. ¿Okay? A ver, vamos a hacer lo siguiente. En primera, voy a empezar a reducir la expresión y al final me voy a preocupar yo de sacar la raíz cuadrada. Pero veamos, veamos. A ver, tengo yo secante cuadrado, tengo cosecante cuadrado, por ahí puedo ir cambiándolo por la identidad si es que yo quisiera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tan cuarta y cotan cuadrado. Ya, vamos a hacerlo rápidamente. Espero acercarme un poco. Ahí. Listo, a ver. Condición, problema. A ver, del problema yo me doy cuenta de esto. Esta cosa. Recuerda, por favor, que en una de las identidades auxiliares te había... que secante al cuadrado multiplicado por cosecante al cuadrado era igual al producto, perdón, a la suma. Este producto se convertía en suma o viceversa, ¿no? La suma se convertía en producto. Entonces, voy a separar a este como una suma. Ahora, como tengo un menos adelante, yo podría jugar con lo siguiente. Mira, si te colocas un menos adelante, vas a tener esto. ¿Qué te parece si el 3 lo separo así? ¿Por qué hago esto? Para agrupar el 1 con menos secante cuadrado y 1 menos secante cuadrado. Voy a hacer eso, ¿ok? Entonces, ya desarrollando en A, me quedaría más o menos aquí. A ver, colocamos 1 más 3. En vez de colocar 3, voy a colocar 1 más 1 más 1. Buscando al final distribuir con cada 1, lo que voy a colocar por acá. Menos secante cuadrado por cosecante cuadrado se va a convertir en una adición por una identidad auxiliar. Y en el denominador nosotros tenemos tangente a la cuarta más cotangente al cuadrado. Todavía no la toco, no le hago nada. Listo. Ahora sí. Haz que el menos entre, haz que el menos entre. Ahora agrupa 1 con menos secante cuadrado y con 1 menos cosecante cuadrado. A ver, me vas a ayudar, ¿ya? Sería 1 más 1, a ver chicos, 1 menos secante cuadrado, ¿cómo se llama eso? Menos tangente cuadrado, ¿verdad o no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque secante cuadrado menos 1 es tangente al cuadrado, pero yo no tengo eso, tengo 1 menos secante al cuadrado, que vendría a ser menos tangente al cuadrado, ¿ok? Ahora, 1 con menos cosecante cuadrado, repito, acá lo voy a dejar anotado. 1 menos secante cuadrado es menos tangente al cuadrado, ¿ok? Luego tengo 1 menos cosecante al cuadrado, que vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser también menos cotangente al cuadrado. Entonces me quedaría 1 menos tangente al cuadrado y ahora me quedaría menos cotangente al cuadrado. Y listo. Hasta ahí ya tenemos pues nuestra primera parte, ¿ok? Nuestra primera parte. Ahora vamos a dejar el denominador, tampoco le hago nada. Entonces todavía por el momento nada. Y ahora chicos, ya queda criterio nuestro cómo lo desarrollamos. Tal vez por ahí me digan, mira, lo llevamos a los cosenos, empezamos a operar, o lo puedo cambiar tangente cuadrado por 1 sobre tangente al cuadrado, empezar a multiplicar, o poner tangente a la cuarta, entre otras. Ahora, lo que voy a hacer es multiplicar. ¿Okay? Voy a multiplicar no por cualquier razón o no por cualquier valor. Voy a multiplicar a esta fracción, y bueno, también al 1 incluye, por un valor que me permita a mí uniformizar o obtener una sola razón trigonométrica, para que me entiendan. Voy a agarrar, mejor solamente esta, voy a agarrar y a esta cosilla la voy a multiplicar tanto arriba y abajo por tangente cuadrada. Al yo multiplicar por tangente cuadrado, lo que obtengo es, en primera, es que cotan cuadrado va a desaparecer. ¿Por qué? Porque tan cuadrado por cotan cuadrado es entidad recíproca 1. O sea, todo se va a uniformizar en la relación solamente a tangente. ¿Ok? Solamente a tangente. Entonces, me quedaría más o menos así. A igual 1. Así multiplicas con fe. Tangente al cuadrado menos tangente a la cuarta menos 1. Así me estaría quedando con respecto al numerador. Ese producto, ¿ok? Ahora, en el denominador, me va a quedar un poquito más fea todavía porque vas a tener 46. Y también más 1. Ahora ya queda a criterio nuestro reconocer qué es lo que tenemos ahorita en el denominador. Miren, en el denominador tenemos una suma de cubos, aunque no lo creas. Tenemos así. ¿Ve? Le estoy dando la forma. La suma de cubos se simplifica a la suma, o sea, a más b multiplicado por quién, por a cuadrado, menos a por b más b cuadrado. Entonces, ese denominador voy a aplicarle la suma de cubos, voy a poder factorizar entre comillas, y me quedaría así, 1 más, y en el numerador voy a hacer una pequeña cosilla, ¿qué te parece? Si factorizamos el menos, ¿ya? Porque no me gusta menos tangente a la cuarta. Factorizar el menos. Afuera iría menos. Me quedaría tangente a la cuarta. Y mira, me permite a mí agruparlo de un grado mayor a un grado menor. ¿Ves? Ahora sí, ya quedó el numerador. Vamos al denominador. En el denominador, aplicando nuestra suma de cubos, te quedaría tangente cuadrado más 1, o 1 más tangente cuadrado, chicos, que es una identidad pitagórica, multiplicado por quién, por a cuadrado, el valor de a es tangente cuadrado, al cuadrado sería tangente a la cuarta, menos el producto de a por b sería tangente cuadrado por 1, tangente cuadrado por menos sería menos tangente cuadrado, y finalmente más b al cuadrado, que es 1 al cuadrado, que es, y listo. Ya te has dado cuenta que tanto en el numerador y el denominador hay algo en común. Y lo común viene a ser tan a la cuarta menos tan cuadrado y tan a la cuarta menos tan cuadrado. Ahora, en el denominador teníamos 1 más tangente cuadrado. El 1 más tangente cuadrado, como te mencionaba, era secante cuadrado. Te quedas 1 menos 1 sobre secante al cuadrado. Y el secante cuadrado, cambiándolo a mi conveniencia, me quedaría como 1 menos coseno cuadrado. Ahora, el 1 menos coseno al cuadrado lo voy a cambiar, ¿por qué? Por el seno al cuadrado. Y mis, no hay clave, claro, no va a haber clave porque no está teniendo el problema en la. Está pidiendo raíz cuadrada de A. ¿Ok? A ver, para eso voy a agarrar y voy a sacar la raíz. Bueno, nosotros le sacamos la raíz cuadrada. ¿Ok? Me va a quedar así. Raíz cuadrada de A igual al valor absoluto del seno. ¿Ok? En otras palabras, el problema te está diciendo lo siguiente. Voy a tomar screenshot de la condición. Un ratito, ahí está. Ya, me dice, me están diciendo esto. A partir de esto, quieren que yo determine. ¿Ok? Puede ser tu respuesta seno de X o puede ser menos seno de X tu respuesta. ¿Cómo sé con cuál me quedo? Pues nos vamos a ubicar en la circunferencia trigonométrica. ¿Ok? Nos vamos a ubicar en la circunferencia trigonométrica. El cuadrantal menos 5pi es 1 negativo, pero por ser un impar de pi va a encontrarse todavía en la izquierda, así que no hay problema con él. A ver, más o menos. Ahí está. Voy a dibujar la ST. Cuatro por aquí, cuatro por acá y cuatro por acá. Listo. A ver. Tenemos por aquí al menos 5pi, que es un impar de pi, chicos, se encuentra a la izquierda. El menos 9pi medios, que es un impar de pi medios, por la forma que tiene, se encontraría en la parte inferior, ¿no? Menos 9pi medios. Ahora, ahí me están diciendo que el x pertenece a este intervalo, ¿ok? Si gustas, ponle abierto o abierto. ¿Para qué te puedes guiar? Abierto o abierto. Aquí se encontraría el x, ¿listo? En todo este pedacito. En otras palabras, el x pertenece a qué cuadrante? Al tercero, ¿no? Y el seno allí siempre va a ser negativo, o sea, este valor viene a ser negativo. Bueno, nosotros sacamos el valor absoluto de un x, te queda lo siguiente, te queda un x y te queda un menos 1. El x cuando el x es mayor o igual a 0 y el menos x cuando un x es negativo. Como me salió negativo, por lo tanto me quedaría que la raíz fuera de A, vendría a ser ¿cuánto? Menos seno de X, que sería la respuesta de nuestro problemita número 1, que tiene por clave nuestros... Ah, bien. ¿Ok? Sale avión entonces en el problema número... Listo, chicos. Avioncito queda, ¿ok? Avión. Bueno, ahí creo que se puede ver. Listo, muchachos, ha comprendido. Espero que sí, ¿ya? Ahí para que lo tengas. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Solía de cachimbo, me dice en la número 2. A ver, veamos. Pero esto es cuando también. Listo, a ver, número 2. Me dicen reducir la expresión de que es igual a seno más coseno menos 1 sobre seno menos coseno menos 1 y quedó multiplicado por cos. A ver, podría ser, me conviene. Si nosotros le damos multiplicación, ya sé. Pero la vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a. El potencial eléctrico primero, es. Acomodar acá. ¿Vectorial o no sí, vectorial? Ahorita te vas a dar cuenta porque quiero acomodar. Mira. Acomoden el numerador factorizando el nega. Te va a quedar así, ¿no? Menos seno de x menos coseno de x. ¿Listo? Y abajo acomoda también. Y yo creo que te has dado cuenta de lo que quiero hacer, ¿no? Ahora voy a elevar al cuadrado. Cuando yo eleve al cuadrado, me va a quedar de cuadrado. El nega al cuadrado, pues se va así. Chau, chau. Y al elevar al cuadrado, me quedaría una identidad auxiliar. ¿Cómo es? 2, abrimos los paréntesis, 1 con seno, 1 con coseno, con el respectivo signo de adelante. Ahí está. De esa forma, me estaría quedando. Esto va a ir así. Por ese otro lado me quedaría coseno cuadrado. Vamos al denominador. En el denominador lo mismo, ¿no? Sería 2, abrimos los paréntesis, 1 con seno y 1 con coseno. Con respectivo signo de adelante. Listo. Ahora, 2 y 2, 1 menos cos se va. Voy a aprovechar a su vez en agarrar y descomponer el 1 menos seno cuadrado, ¿ok? Por diferencia de cuadrados. Me quedaría de cuadrado igual a 1 menos seno de x y el cos cuadrado lo vamos a cambiar por 1 menos seno cuadrado. Aquí. Y ahora sí, aplíquele por favor diferencia de cuadrado. Se va a quedar 1 más seno por 1 menos seno. ¿Listo? Y todo entre. Y todo entre 1 más 0. Simplifico. ¿Listo? Le quedaría de cuadrado igual a 1 menos el seno. También todo elevado al cuadrado. ¿Listo? No me dicen absolutamente nada del valor de x, por lo tanto yo simplifico. ¿Ok? Bueno, y me quedaría de igual a 1. De verdad, va a ser un poco irrisorio. Y esa sería la respuesta. Muy bien, muy bien. Número 2, entonces sale cachimbo. Muy bien, me lo había mandado. Fue muy bien, me quedaría cachimbo, entonces en el problema número 2. ¿Ok? Problema número 2, cachimbo. Ahora, en la número 3, tenemos. A ver, voy a esperarlo mejor. Ahí está. Tenemos dos condiciones, bueno, tres con la desigualdad de x y z. Y tenemos como pedido calcular el valor de r, que por favor date cuenta tiene una mezcla bastante extraña con respecto a sus arcos. Tiene seno de x, coseno de y, coseno de y, seno de z. O sea, todo se ha mezclado, ¿sí? Vamos a ver por dónde atacamos. Ya vamos a analizar. A ver. Tenemos una condición. La previsión es que, bueno, el z es mayor a y, mayor a x, mayor a 0, y a su vez todos son menores a pi cuarto. Nosotros tenemos lo siguiente. A ver, mira. Vamos a ver. Tengo acá x. Yo lo puedo cambiar como 1 sobre seno, mando a multiplicar, tendré seno cuadrado, pero esto me va a dar como seno de y. Que a lo mucho lo puedo convertir como constante y, si es que se me antoja, ¿no? Otra opción, ¿cuál sería? Ya, podría ser esta. No despejar el seno de X, sino despejar el seno de Y. Dejo el seno de Y, me va a dar todo en función a X, ¿ok? O sea, Y en función a X. Ahora, de forma similar aquí abajo. Tiene Y, tiene Y, para dejar así. O sea, Z me va a quedar en función aquí, me va a quedar en función a Y. Entonces, voy a decir acá. Vamos a ponerle paso A, ¿ya? Vamos a ponerle O1. Como primer pasito, vamos a hacer esto, ¿no? Voy a despejar el seno de Y. Y sería igual a cosecante de X menos seno de Y. ¿Ahora qué hago acá? Ahora yo trabajo acá. El seno de Y vendría a ser 1 sobre seno, cosecante. Por favor, acá sí, de frente, ¿ya? ¿Te quedaría cuánto? Coseno cuadrado sobre seno, ¿no? ¿Cierto, chicos? Así me estaría quedando, ¿no? Espero que me esté siguiendo, por favor. Espero que me esté siguiendo. Me quedaría 1 menos seno cuadrado cuando mando a multiplicar, ¿no? Pero 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Listo. Ahora, tienes tú seno de Y y tienes acá, pues, seno de X. Seno de Y y tienes seno de X. Lo que voy a hacer es mandarlo a multiplicar, poner un producto entre senos. Seno de Y, seno de X, igual al coseno al cuadrado. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos acá coseno a la cuarta. ¿Ok? Tenemos coseno a la cuarta. Lo que voy a hacer es agarrar a esta condición y voy a multiplicarlo, a ver, por cuál. No sé si me conviene multiplicar. No, me conviene elevar al cuadrado. Cuando yo eleve al cuadrado, me va a quedar siendo el cuadrado. Puedo factorizar, me va a quedar siendo el cuadrado de Y, que también puedo factorizar tranquilamente. Y ya, ya quedó. Voy a agarrar y voy a elevar toda la expresión al cuadrado. ¿Por qué elevo al cuadrado? Miren, al elevar al cuadrado, lo que voy a lograr es seno al cuadrado de Y. Pero mirando acá, mirando aquí, porque el coseno de la cuarta me va a quedar menos seno cuadrado de Y. Puedo cambiarlo si yo quisiera por un 1 menos coseno cuadrado, si yo quisiera. A ver, vamos acá. Sería seno cuadrado de Y, sería seno cuadrado de X. Y acá me quedaría coseno de la cuarta de X. Entonces yo esta expresión, repito, ya lo puedo cambiar allí. ¿Okay? Ya lo puedo cambiar allí. Y vamos a ir haciéndolo para que te des cuenta, ¿ya? Vamos a poner a R. A ver si una fotito. A ver, más o menos. Bueno, no aquí. Tiene más chido. Si vamos yendo a la par con el enunciado, te estaría quedando algo así. El problema no es. Me quedaría R, mira, para que veas. Me quedaría R. Igual a la raíz cuadrada. Y aquí sería seno cuadrado de X menos seno de la cuarta, que sería seno cuadrado de Y. Por seno al cuadrado de X, ¿ves? Esto es una raíz cuadrada. Como denominador tiene seno por coseno. Bueno, denominador de todo, por si acaso. De todo, todo, todo, todo. Uy, qué día soy. Ahora sí, mira, por favor, como te decía, factoriza en ese caso seno cuadrado. ¿Te factoriza seno cuadrado? ¿Ves que eso está asemejando al denominador? Sí, solamente que faltaría sacarle raíz cuadrada. Sácale, bueno, acomodarlo sería así, ¿no? Sería seno cuadrado de X por coseno cuadrado de Y. Y ya el problema va tomando cuerpo. Ahí, ahí lo vi. Bueno. Ya. ¿Ves? Ya, hasta aquí nomás te voy a dejar. De ahí vamos a analizar conjuntamente nosotros con el arco. Ya vamos a analizarlo. A ver, rápido, si no, como quieras. Vamos a hacerlo una vez, ¿por eso? A ver, tienes tú, mira, X, Y y Z, ambos son mayores a 0 y menores a 3/4. Es decir, están en primer cuadrante. Por lo tanto, cuando yo le saque la raíz cuadrada, no lo voy a dejar en valor absoluto. ¿Por qué? Porque son positivos. ¿Cómo son positivos? Acá está. Son mayores a 0 y menores a pi cuarto. Estamos en primer cuadrado. Por lo tanto, al simplificar, me quedaría que R acá me quedaría 1 más. Y faltaría el otro pedacito que todavía no lo calculo. ¿Listo? Así me estaría quedando. Simplifico. Y finalmente simplifico seno por coseno. Y se va. Me va a quedar 1 más. ¿Ok? 1 más. Ahora me falta la otra parte. Que creo que ya te has dado cuenta que es absolutamente lo mismo. Solamente que cambia, ¿no? En relación a que es ahora con coseno. A ver, ¿dónde está nuestra condición? Coseno de Y, ¿no? Vamos a despejar en este caso coseno de Z. Me quedaría secante de Y. Mira, voy a enseñar de otra forma, ¿ya? Vamos a hacerlo bien rápido. Mira, en esta opción que hice yo, descompuse y luego mandé a multiplicar. Esta acá voy a hacer de otra manera. Voy a multiplicarlo por coseno de Y. ¿Okay? Esa es otra opción. Me quedaría coseno de Y por coseno de Z. Coseno por secante 1 menos coseno por 1, ¿ves? Tienes otra opción. Acá también podrías haber hecho lo mismo, multiplicar a todo por seno de x, si quieres. Ahora, acá me estaría quedando coseno de y por coseno de z. Y acá me quedaría, ¿cuánto me quedaría seno por 1? ¿Ok? Ahora, ¿qué hago? Hago lo mismo porque necesito un seno en la cuarta de y, elevo lo cuadrado. Me quedaría elevando al cuadrado. Me quedaría coseno al cuadrado de y. Coseno al cuadrado de Z igual a seno al cuadrado. Así me estaría quedando a mí entonces, chicos, nuestro enunciado, ¿okay? Nuestro enunciado me estaría quedando de esa forma. Ahora solamente reemplazo, ok, solamente voy a reemplazar aquí. Hacemos lo mismo, me va a quedar, a ver, sería coseno cuadrado de y, menos seno a la cuarta de y, que sería coseno al cuadrado de y, coseno al cuadrado de z. Prácticamente acá lo mismo, solo tienes que ir, lo mismo, factorizar, cambiar, se acabó. ¿Listo? Sacamos raíz cuadrada, no es un buen problema. Factorizo coseno cuadrado de y. Me va a quedar 1 menos cos cuadrado de z. ¿Listo? Igual sigue la raíz. Abajo. Coseno por coseno. Cos de x por seno, perdón. Coseno de x por seno de z. Cambio por identidad pitagórica. Coseno cuadrado de y. Coseno cuadrado de z. Raíz cuadrada. ¿Listo? Pues estoy haciendo lo mismo que ya he hecho en la parte izquierda. Aquí me va a quedar coseno de y por seno de z. ¿Listo? Se va la raíz, se va, y simplifico, ¿no? ¿Cuánto queda? 1. ¿Cuánto me queda R? 2. R me estaría quedando entonces como respuesta. Listo, chicos, esa sería la clave de nuestro problema. Muy bien, salía enana, muy bien, Eric, excelente. Listo, a ver, problema número 4, chicos, problema número 4. Vamos con la número 4. A ver, tenemos verso y tenemos execante, ¿ok? Tenemos verso y execante. Pero, por ejemplo, aquí va a ser así. Vamos a achicar un poco esto. Y a ver. Espero que me estén siguiendo, chicos, ¿ya? Listo. A ver. Tengo así. Sabiendo que verso por execante igual a un 1. Calcular el valor de i, que es 1 sobre raíz al cubo menos el secante al cubo. Eso es lo que el problema quiere, eso es lo que el problema pues solicita, así que vamos por donde atacamos. Creciente, dice, ¿ah? Primero, la primera posición, ¿no, chicos? Cambiar el verso, que es 1 menos coseno, y el secante, que es secante menos 1. Vamos a comenzar por eso, ¿ya? El verso viene a ser 1 menos coseno. Así. Quiero... El verso viene a ser 1 menos el coseno. 4 más. 1, 2, 3. Y el execante viene a ser secante. 2, 3, 4, 5. ¿Y todo esto igual a? 5, igual a 6. La primera condición, la primera parte. ¿Okay? Ahora, el problema quiere verso al cubo y execante. ¿Qué te parece si hago un cambio de variable? ¿Ya? Al verso, que es 1 menos el coseno, le voy a llamar a. Y a la secante menos 1, que es exsecante, le voy a llamar 1. Por lo tanto, me quedaría a mí que a por b es igual a cuánto, igual a 1. Ahora, en vez de colocar verso al cubo, exsecante al cubo, voy a cambiarlos por 1 al cubo y b al cubo, ¿ya? Sería así, más o menos. Quedaría i igual a 1 sobre verso al cubo, que sería al cubo. Tenemos una gráfica. Ahí está, menos 1 sobre exsecante al cubo, que sería verde. O sea que el del 18, o sea, me, me estaría quedando de esta forma. Opera, por favor. Multiplicar. Me quedaría i igual a b al cubo. Menos a al cubo sobre a cubo menos b. 19, jo. Ahora aquí toca pensar, ¿no? Bueno, acá yo estoy para más de un. A ver, en la parte del numerador puedo aplicar diferencia de cubos tranquilamente, ¿sí o no? Aplicando sí, diferencia de cubos, ¿cómo me quedaría? Me quedaría en este caso el primero menos el segundo. Sea, que vaya así. Multiplicando por el primero al cuadrado, sí, más el primero por el segundo, más. Bueno, así me estaría quedando. ¿Listo? Así me quedaría. Y aplico diferencia de cubo. Ahora, en el denominador, pues, ¿qué te parece si coloco así? Y miren, oh casualidad, oh sorpresa, A por B, A por B. Entonces, ¿abajo cuánto me va a quedar? Me va a quedar solamente 1, por si acaso, ¿ok? Aquí me va a quedar al cubo 1, acá. Entonces, me estaría reduciendo toda la expresión a lo siguiente. Me quedaría, bueno, y... igual a b menos a multiplicado por b cuadrado más 1 más a cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 1. Ya el problema de alguna forma u otra ya se ha reducido. Ya no está tan compleja la cosa. Así que lo que voy a hacer ahora es que como ya no puedo reducir más con este cambio de variable que he realizado, voy a empezar a atacar el problema tal y como debe ser. Es decir... donde vea B, vamos a cambiarlo por 1 menos el coseno. Donde vea A, perdón, donde vea B sería secante menos 1 y donde vea A sería 1 menos el coseno. Vamos a cambiar eso. A ver, comenzamos con el cambio. Voy a poner otro color. Voy a colocar aquí I igual a B, que sería secante menos 1, menos el A, que sería, pues, menos el A, que sería 1 menos el coseno. Y acá, pues acá está fea la cosa, ni modo. No le confía. Sería secante menos 1. Todo elevado al cuadrado más 1. ¿Ok? Más 1. Más 1 menos coseno. El secante es 1 más secante, ¿ah? El verso es 1 menos coseno. Listo. A ver. Aquí, acá nada más, aquí te va a quedar, ya más o menos sería secante, menos por menos más, secante más coseno, ¿no? Allá. Sería secante más coseno, menos, por acá. Tenemos secante al cuadrado, el primer cuadrado, menos dos veces, dos secante de x más uno. El primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. Ahí está. Listo. A ver, no, miren. Te digo, ya, listo. Aquí. Este 1 más 1 lo puedo colocar como 2. ¿Cierto? Lo podemos colocar como 2. Y bueno, acá secante más coseno más 2. Abajo es 1. A ver. A ver, sería secante cuadrado. Mira lo que estoy haciendo. ¿Cierto o no? A ver, lo que acabo de colocar viene a ser... Espérame. Me he comido un 1, ¿no? A ver, espérame, vamos a poner. Primero cuadra más 1. Uy, este 1, ¿dónde está? ¿Cuál es este 1? Aquí. Ahí está, ahí está. Cuadrado menos 2. Claro, ahí sería. Ya, me lo llevo acá. Ya se acomoda. Aquí, 2. Ya, listo. El 1 restante, nos lo habíamos comido. Lo voy a poner acá, ¿ya? Ahí está. Así lo voy a poner. Y para que puedas todavía mirar con mayor sentido esto, permíteme cambiar esto. Por esto. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? El primero al cuadrado, secante cuadrado. El segundo cuadrado sería coseno cuadrado. El 2 veces el primero, pero el segundo sería 2 secante por coseno, que es... Ahí está. Ahora, ¿pero qué logro con eso? O sea, ¿qué logro haciendo este cambio? Lo que yo logro es que en la parte de la derecha tengo, mira, el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, se ha formado un trinomio cuadrado perfecto. Y mira, me quedaría y... Igual, acá me quedaría secante más coseno menos 2. Y acá me quedaría secante más coseno más 1, ¿no? Así me estaría quedando esta primera partecita. Listo, chicos. A ver, para mí también chocaba, sería secante más coseno. Sería menos 1, ¿no? Sería menos 1. ¿Por qué sería menos 1? Por este. Sería, a ver, este sería como el A menos 1, claro, sería secante menos el coseno. Listo. Ya tengo entonces por esta parte secante más coseno menos 1. Y por ese otro lado tengo secante más coseno menos 2. Ahora, date cuenta que todo hasta el momento se está expresando en relación a secante más coseno, secante más coseno. Acá tiene secante más coseno. Y acá tiene secante más coseno. O sea, secante más coseno menos 2. Y acá secante más coseno menos 1. Y todo el elevado. Ese es el ultra. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor de la secante más coseno. Y mira dónde vamos a hacer eso acá. Aquí vamos a empezar a multiplicar. Me quedaría así. Sería secante por 1, secante. 1 por menos 1 sería menos 1. Secante por coseno, que es negativo, vendría a ser menos 1. Y menos coseno por menos 1 sería más coseno. ¿Igual a cuánto? Igual a 1. Acá me quedaría secante más coseno. Menos 2 igual a 1. Llévate el menos 2 al otro lado, me va a quedar. ¿Qué significa? Que significa que la secante más el coseno es igual a cuánto? Igual a 3. Donde vea secante más coseno, cambio por 3. Donde vea secante más coseno, cambio por 3. Acá, 3 menos 2, 3 menos 1 al cuadrado. 3 menos 2, 1, kinder, chicos. 1, 3 menos 1, 2. Al cuadrado sería ¿cuánto? Sería 4. Y 1 por 4. Esa sería la respuesta de nuestro problema número 4. Sería cachín. ¿Listo, chicos? Cachín. Un poquito operativo, eso sí, un poquito operativo, pero sería, pues, la respuesta de la 4 sería cachín. Bien, chicos, bien, bien. A ver, vamos a la número 5. Estoy, eso ya fue, acá. A ver, dice lo siguiente: dada la siguiente relación, seno cubo más seno cuadrado más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado. Vamos, chicos, chicos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo que el problema me dice hoy. Voy a mandar de restar. ¿Sí? Cuando yo mande a restar, me va a quedar igual a 1, ¿ya? Te va a quedar que seno cubo más seno cuadrado es igual a cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado, que ya sabemos por identidad pitagórica cuánto es. O sea, me está quedando que seno cubo más seno cuadrado es igual a 1. El problema quiere que yo calcule secante cuadrado menos cosecante. ¿Ok? Secante cuadrado menos cosecante. A ver. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar el seno cubo en paz. Y me va a quedar 1 menos seno cuadrado. Chicos, 1 menos seno cuadrado se llama coseno cuadrado. Esto me va a quedar coseno cuadrado. Ahora, volteala por favor. Volteala, ¿ok? O sea, a la menos 1. A la menos 1 me va a quedar cosecante del cubo. Igual a secante del cuadrado. Y mira, secante cuadrado, ¿quién es? Cosecante cubo. Entonces, lo pedido por el problema, que era A, secante cuadrado menos cosecante, ahora cambió a cosecante. Cambió a esta expresión. Cosecante cubo menos cosecante. Esto cambias nada más. Por ejemplo, este acá va a estar el de acá. Ahora, nuestra pregunta es, ¿podré obtener cosecante cubo menos cosecante de nuestra expresión original, que es esta? Como tiene seno, puedes obtener tranquilamente cosecante, pero hay que pensar cómo. A ver, si le multiplicamos, podría ser una opción, creo que más rápido, sí, multiplicando, creo yo. Claro, puedes multiplicar o puedes dividir, como quieras, voy a multiplicar, ¿ya? Mejor lo dividimos, creo, para que me puedas entender. Depende de ti. Mira, puedes multiplicar y, o puedes dividir. En este caso, pero ahí voy se a va nada más porque va entre a ser seno cubo, ¿ya? O multiplicas por cosecante del cubo, que es lo mismo. Te dije. Ya, ya, listo. Me va a quedar seno cubo por seno cubo, chicos, por allí al dividir, perdón, división. No puede ser. Seno cubo entre seno cubo me quedaría cuánto? Me quedaría, listo, seno cubo entre seno cubo me quedaría 1. Más seno cuadrado entre seno cubo, ¿no? Cuidado. Se va, me queda 1 entre seno que se llama cosecante. Ahora, 1 entre seno cubo se llama cosecante cubo. Manda por favor al restar, a quedar que cosecante cubo. Menos cosecante es igual a cuánto, igual a. Por lo tanto, el valor de A. Vale. Listo, ahí está. Esa sería entonces la respuesta del problemita número 5. ¿Qué nos queda? Nos queda B. Listo, chicos. Sale B entonces el número 5. Mira, a ver, si yo armo todo esto. Ahí es. A ver, vamos con la número 6 y vamos a analizar. A ver, dice seno más coseno multiplicado por la tangente más cotangente menos 1 igual, bueno, A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? En principio voy a expresar a todo en relación. A ver, podría hacer esto también. No, no me conviene. Ya. Vamos a hacer esto, con fe, ven por acá. Voy a agarrar a la expresión. ¿Está por aquí? Y la voy a descomponer y la voy a colocar en relación a senos y cosenos. Ok, vamos a partir por ello. Me quedaría así. A ver, seno más coseno. Necesito rapidez acá, ¿ya? Tangente, chicos, es seno sobre coseno. Y, bueno, de frente ya. Mejor. Tangente más cotangente viene a ser secante por cosecante, ¿sí o no? Viene a ser secante por cosecante. O, mira, borramos. O. Carajo. O esto, ¿no? O esta expresión. Ahora. Bueno, no olvidemos que es igual a U. A ver, ahora me va a quedar seno más coseno. Me quedaría 1 menos seno por coseno. Ahí está. ¿Listo? Así me estaría quedando la primera parte. ¿Ok? Vámonos ahora con la segunda, por favor. Segunda vendría a ser seno menos el coseno. Podría ser por dos. Vamos a ver dónde llegamos. Aquí, tangente más cotangente, secante por cosecante, ¿no? O 1 sobre seno. Menos 1 igual a V. ¿Ve? Me quedaría, a ver, perdóname, es más 1, no es más 1, aquí es más 1. Listo. A ver, me quedaría seno más coseno, perdón, seno menos coseno. Me quedaría 1 más seno por coseno. Ya. A ver, tengo dos opciones. A ver, vamos a ver. En la parte del numerador, ¿qué puedes hacer? Distributiva, me va a quedar aquí. Ten de x menos ten cuadrado de x por coseno de x más coseno de x menos ten de x por cos cuadrado de x. Factorizo, me va a quedar coseno cubo. Factorizo, me va a quedar. Listo, ya salió. A ver. En la parte del numerador todavía no lo voy a... ¿Ya? En la parte del numerador, chicos, aquí voy a hacer todo contra todo. ¿Listo? Todo contra todo. Me quedaría seno de x y menos seno cuadrado de x. Más coseno de x menos seno cubo de x. Pues en el cuadrado de x. ¿Listo? Y todo entre seno por coseno. ¿Igual a cuánto? Igual a 1. Ahora, por favor, agrupa, ¿ya? Coseno con coseno. Y seno con seno. y factorizando por favor el seno y el coseno respectivamente. A ver, seno me quiero 1 menos coseno cuadrado más coseno me quiero 1 menos seno cuadrado. Está bien, hay que olvidar el denominador. ¿Listo? Identidad, identidad. ¿Seno cuadrado? Pues seno cuadrado. Y acá voy a poner, ¿ya? ¿Qué me quedaría? ¿Sería seno cubo? Y voilà, ahí está. Eso es lo que hemos, bueno, obtenido de la primera cosilla. Voy a hacer lo mismo abajo, ¿ok? Voy a terminar acá. Vamos a terminar aquí. Me va a quedar U todo contra todo. Sería seno por 1 seno más seno cuadrado por coseno menos coseno menos seno por coseno cuadrado. ¿Listo? Abajo, seno por coseno. Ay, listo. Factorizamos, hacemos lo mismo. Factorizo seno donde tenga seno, acá en este caso, y coseno donde tenga coseno. ¿Qué me quedaría? A ver. Sería seno, sería 1 menos cos cuadrado, menos coseno en este caso, menos coseno, me queda 1 menos seno cuadrado, ¿listo? Ahora, denominador. Este y este, identidad, este es seno cuadrado y este es coseno cuadrado. ¿Qué te queda? Te va a quedar que es seno al cuadrado, seno al cubo, menos coseno al cubo, sobre seno por coseno, es igual a 1. Tráete esto, por favor, aquí, ¿ya? Voy a agrupar. Teníamos lo primero, que seno más coseno al cubo sobre seno por coseno me quedaría, ¿cuánto? Me quedaría 1, ¿verdad? Luego tengo seno. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Creo que ya está cantado, ¿no? Dividir. Divido, se simplifica. ¿Qué te queda? Acá. Ahí está. Se acomodó bonito, ¿no? Y acá, chicos, ¿qué viene? Por razones y proporciones, ¿sí? Por razones y proporciones. Arriba sería, cuando tenemos razones y proporciones, se trabaja así, ¿no? Sería A más B sobre A menos D igual a C más D sobre C menos D. Así se trabaja. Entonces digo, ¿no? Por razones y proporciones sería A más B sería 2 seno cubo, ¿cierto? Abajo sería A menos B sería 2 coseno cubo. Igual a U más V sobre U menos V. Se va y me queda tangente. Igual aquí, a U más V. Y listo, chicos, esa sería la respuesta del problema. A ver, vamos a acomodarlo. Ahí, más o menos. Ya, ahí está. Ahí sería entonces la solución del problema número 6. ¿Sale? Cachi. Listo, chicos, con ese problema nos estaríamos quedando entonces. A ver, nos queda un minuto para darte pistas. Vamos aquí. Gracias, gracias. Este tipo de solución de razones y proporciones, ¿sabes por qué se me vino a la mente la tercera divina? Por las claves. Las claves, especialmente esta de aquí. Estas dos. Bueno, tres. Tienen esa forma. Uno más, bueno, estas dos. Tienen esa forma, uno menos V, uno menos U. Ya, por ahí más o menos han empezado a jugar con las fracciones, así que ya sabes, razones y proporciones le metes y queda. Listo, chicos, por favor, a estudiar, aprende por favor todas las identidades. La próxima semana que vemos compuestos las voy a utilizar. Necesito que te las aprendas y me vas a estar volando. ¿Eh? Te cuidas mucho, nos vemos el próximo viernes. Se cuidan, chicos. Chau, chau.